fuiste tú, mi señor. Yo tu perro, tu servidor. Se acabó, ya está bien. Ya no soy tu rey. Animal de ayer ya perdió su poder.